Un gran saludo para todos. Quien les habla, Carolina Valera, del Programa de Actualización de los Docentes de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy les hablaré, de manera muy breve, sobre el impacto social de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Un trabajo realizado por el Dr. Rubén Katzman. Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como las TICs, se pueden definir como los medios y servicios que permiten recopilar, almacenar y transmitir información a través de medios electrónicos de forma automatizada y eficiente. Según la UNESCO, hay que tener presente que la tecnología ha de concebirse como un continuo que va desde los libros o las pizarras, pasando por la radio o el video, hasta los elementos informáticos o las aplicaciones de Internet más avanzados. Los procesos de cambio que desencadenan la difusión generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación están produciendo una rápida transformación de la vida económica, social y cultural de los países de América Latina. El manejo de la tecnología de información se ha desplazado hacia el eje de los actuales sistemas de estratificación social. Para los sectores de menor recurso, resulta claro que la falta de acceso al mundo digital los excluye de los circuitos principales de la economía, de la política, de la sociedad y de la cultura, y que el aislamiento resultante juega en contra de sus capacidades de resistencia a la desafiliación social. Todas estas transformaciones pueden adoptar un tono progresista cuando la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación mejora la condición de los sectores más vulnerables y reduce las desigualdades sociales. O también pueden adoptar un tono regresivo cuando agudizan las inequidades y amplían los diferenciales de poder entre las clases. Para finalizar, es importante buscar la manera de incorporar las TICs en todas las instituciones educativas con la finalidad de potenciar la educación en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.